12 y 32 minutos, proseguimos aquí en la mañana de este viernes, en la que vamos a continuar hablándoles de flamenco. Como les decíamos, nos sigue acompañando como integrante también de la Peña Flamenca de nuestra localidad, Teodoro Leo. Teodoro, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Que continúa por aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique, donde ya nos acompaña además Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y como comentamos la pasada semana, la verdad es que nos alegra muchísimo poder contar con Manolo aquí en los estudios de la radio, donde muy pronto, además, van a poder disfrutar nuestros oyentes de ese espacio, lo hemos dicho, y bueno, en próxima semana ya todo se irá reconduciendo para que, como decimos, puedas iniciar de nuevo esa nueva etapa dentro de Cante y Compás. Sí, espero que tengan una poquita de paciencia, hombre, nuestros oyentes, que ya próximamente voy a estar con ellos a través de nuestras ondas. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bueno, lo pudimos ver, además fue un momento, bueno, que evidentemente fueron muy emocionantes, muy emotivos. ¿Cómo fue ese reconocimiento, ese homenaje? La verdad que es muy bonito todo. Yo la verdad que estaba con una emoción impresionante, me embargaban los sentimientos y las cosas que salían por las bocas de mis compañeros, al cual le agradezco a toda mi directiva lo que han hecho por mí. Yo siempre lo he dicho, que no me merezco nada, que yo soy un trabajador del flamenco, que me gusta desde chiquitito y ya está, luchando por él y ya está. Que han querido ellos homenajearme, pues muchísimas gracias. Además te arrancaste, incluso pudimos disfrutar de tu flamenco. Sí, hice un poquito allí, nada, que yo fue, nada. Pero bueno, hombre, estaban hablando el amigo Leo tanto que le gusta la malagueña y como él sabe que a mí me gusta también, digo, me voy a arrancar un poquito a ver si puedo hacer algo, ¿no? Hice allí un poquito, bueno, todo bien, nada, bueno, bien. Ser un ratito con ellos allí y ya está. A mí me hubiese gustado de haber seguido cantándoles más cosas, pero tengo la garganta todavía un poquillo fastidiada de la intervención que me hicieron y esas cosas, y no me atrevía yo a estar mucho tiempo allí cantando. Pero la verdad es que fue un regalo, ¿verdad, Teodoro? Que al final lo puedo brindar. Precioso. Se lo merece, se lo merece, y esa fue la idea de la Junta Directiva, a los que desde aquí, a todos mis compañeros, le quiero transmitir, ¿no?, esa decisión tan sabia que tuvieron, ¿no?, que tuvimos en aquella reunión allí en la Peña, a todos, a Vicente, a Diego, Vicente Domínguez, Diego Ordóñez, Tonia Gómez, a Ana Blanco, a Salvador Blanco, a Antonio Aguilar, Miguel Cañamaque. En fin, Luis Domínguez también, Luis Domínguez Rojas, estaba Antonia, también Miguel Coroní y Miguel Rodríguez, ¿no? Y Antonia, que sin él, Antonia Gómez, sin él, pues no sé lo que sería la Peña, porque está pendiente de todo. Fue un acto precioso, creo, muy agradecido a la presencia institucional, ¿no? De las autoridades que estuvieron allí, que le dio un realce grandísimo. Y cada uno pues aportamos un poquito nuestro granito de arena, yo leyéndole unas cositas y ellos, los miembros de la Junta Directiva cantando, y otras personas que se incorporaron a cantar también, como Isabel Benítez, como estuvo Pepi Morales, Antoñito Villalba. Bueno, y Antoñito Villalba, que ya sabemos cómo canta esa bulería. Eso fue impresionante, el cante que se lo dedicó a su tito, como él dice. Y la verdad, recordamos personajes del pasado, ¿no?, que están muy vinculados con Manolo Román, como Atanasio Villalba, que en paz descanse, ¿no? Anteriores a él, como el padre de Atanasio, el gran Atanasio Villalba, Lorencito, que forman parte de las grandes familias cantadoras ubriqueñas. Yo tenía mucho contacto con Lorenzo, porque la verdad es que vivía frente de mi novia. Y yo, mientras mi novia se arreglaba, me iba a la casa de Lorenzo, el padre de Vicente. Después también he tenido mucho contacto con Orteguita. Orteguita era un cantador también, y era un medio poeta. Y Atanasio padre, pues también. Pablito Sipili, para que me entienda la gente quién es, Pablo Palmero Márquez. He tenido yo también mucho contacto, porque me fui a trabajar a una fábrica de petaca que solamente tuve un mes, que fue en la calle San Sebastián, en casa Sebastián Castro, que le decían. Y lo tenía al lado. Y me cantaba muchísimas cosas y yo ponía... Y tú me comentaste que te influyó un poquito en el tema de la malagueña, como también. Ya dije yo. Aunque tú tienes tu propio estilo de malagueña, él tiene su propio estilo. Porque las malagueñas son estilos personales, en realidad, ¿no? Sí, cada uno la, su sello personal. Efectivamente, la malagueña flamenca, ¿no? Que sustituye a la malagueña antigua, ¿no? Que es la que cantaba Juan Breva y todo eso. Todos esos cantadores de mitad del siglo XIX hacia atrás, ¿no? Y a partir de ahí, con la llegada de Antonio Chacón, don Antonio Chacón, como dijimos el otro día, de Enrique el Mellizo, ¿no? Que jerarquizaron y le dieron un valor inmenso a la malagueña, que yo creo, y a él le encanta, por eso hicimos tanto referencia y ahora estamos hablando de la malagueña, porque además la canta como Los Ángeles, ya la escuchaste, sí. La que cantó él, con la voz como la tiene un poquito, con el tema de lo que le han hecho, y sin embargo la cantó, bueno, tanto es así que Isabel Gómez ni lloraba, las lágrimas se le caían, con un sentimentalismo increíble. Porque hacía sentimental, se acordaba mucho de su padre. El padre... Aquello fue un acto muy entrañable, cuando ella se abrazó a él, recordando a su padre, las escenas de su niñez, y fue muy bonito, realmente muy bonito. Es que el padre, pues, yo estaba trabajando a casa de Piña, la fábrica la llevaba su tío Pepe y su tío Serafín, y el padre, pues, éramos muy amigos de ellos. Entonces, cuando nos juntábamos los fines de semana, pues venía el padre de Isabel, y venía Serafín García, venía Pepe, venía Manolo, para que me entendáis, el Saleño, es que ya no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el apellido, lo siento, no me acuerdo. Y nos juntaban muchísimo, ¿no? Y nos íbamos y echábamos nuestros ratitos de huelga y nuestras cosas, y el padre, pues, de Isabel, sí, venía con nosotros. Efectivamente. Echamos de menos al calígrafo, al que el poema que yo escribí lo le hizo la caligrafía tan bonita que le hace, que es Pepe López, que no pudo venir. Porque, no podía. Y él ya le mandó un abrazo, ¿no? Y como todo el mundo sabe, la greca del cuadro, pues, la ha hecho Luis Domínguez, que todos sabemos el arte que tiene, ¿no? Pero el poema está muy bonito, es eso por ti, te doy la gracia. Hombre, allí en la bulla, pues no quería yo, pero aquí te doy la gracia, porque la verdad que hiciste un poema extraordinario, muy bonito. Eso estará, se me quedó a mí grabado todo en el alma. Pues muchas gracias, Manolo. Y lo más bonito es que muchísimas personas, ¿no?, quisieron contribuir. Sí. La peña estaba hasta arriba. Sí. No había más personas, seguramente, porque ya no había más espacio. Si se hubiera hecho en un sitio más grande, pues se hubiera llenado igualmente, porque había muchas personas. Claro, la gente quiere estar sentada. Es un acto que dura un buen rato, ¿no? Cerca de 3 horas. Hay muchas personas de pie, ¿no?, al fondo. Y entonces, claro, pues la gente de pie, pues, se cansa y en fin, aquello tiene el espacio que tiene. Es un sitio entrañable, quizás el mejor sitio, ¿no?, para hacer un homenaje flamenco a un flamenco, ¿no?, que es la peña flamenca, ¿no? Además, que ellos se ha conocido toda la vida como si fuera así un café cantante o un teatro, porque yo he conocido ese local con sus arcos arriba, con sus balcones, con los palcos y... No, es un auténtico café-teatro. Mm. Ya que hablamos el otro día del café de Chinita, ¿no? Mm-hmm. Hay tantos teatros que estaban por toda la geografía, ¿no? Que nacieron en Sevilla los primeros, ¿no? Con Silverio Franconetti, que fue el que hizo... el café de Silverio, luego vino el burrero, ¿no? Y donde cantaban. Donde se cantaban. Donde se cantaban, donde. Entonces, pero en definitiva, claro, no es el más cómodo ahora mismo, pero evidentemente recoge la esencia, ¿no?, de toda esa historia. Efectivamente, los cafés. Lástima que hubiesen echado ese piso que han echado arriba, que es una lástima que eso no se conservara como actualmente o al principio estaba. Que era precioso, estaba aquello precioso. Pues el acto, la verdad es que muy emotivo, ya decimos, y con muchísimas personas queriendo arropar a Manolo como se merece, evidentemente. Y bueno, pues es un punto y seguido para seguir con fuerza y como decimos, difundiendo, por ejemplo, desde la radio el flamenco y también, bueno, pues al frente de lo que es la peña flamenca. Hombre, yo lo que tengo ganas es de ponerme ya un poco mejor y coger las riendas, ¿no? Ahora mismo la están llevando fabulosamente ellos, como ya he dicho anteriormente, y nada, en el momento que yo pueda, pues seguiré como hasta que me toque, ¿no? Hasta que termine mi mandato, que termina este año, termina en octubre. A ver lo que pasa. Y antes de que se me olvide, quiero dar las gracias desde aquí a Todo B, por la asistencia de ellos allí, también a Canal Sierra de Cádiz, que estuvieron también por allí, incluso la han puesto en la televisión, y a la Cadena SER también. Quiero dar las gracias desde aquí a todos ellos. Bueno, pues todos estuvimos allí, por supuesto, arropando. Y a ustedes, pues, ¿qué voy a decir? Y esta es mi casa. A ustedes, igual que a todos, haber estado por allí y haciendo todo lo que teníais que hacer para ese bonito homenaje. Como merecía, ya decimos, como merece Manolo, y bueno, pues todos intentando colaborar en la medida de lo posible, y bueno, pues ya decimos que fue un precioso acto el que pudimos disfrutar el pasado sábado. Y la Peña Flamenca, que sigue con sus actividades, de hecho hoy mismo, ¿no?, hay actuación esta allí. No sé, pues tenemos un buen cantado de Medina, como es Juanito Berrocal, que estará acompañado a la guitarra de Didier, yo no sé este nombre, qué nombre es, pero vamos, el sabatoca, que no vea. Parece todavía francés, bien, ¿no? Didier. Hombre, y el cante de Juanito, pues fabuloso, canta muy bien, además recogiendo muchísimos premios este hombre, y estará esta noche a las 10:30 de la noche. Hay que decir que se trata de una actuación bueno, con la que se intenta además dar continuidad, que haya eventos casi cada fin de semana, porque todavía no ha empezado como tal el concurso. No, el concurso suele empezar siempre en febrero, a finales de febrero o por ahí, ¿no? Siempre, bueno, una actuación casi siempre hay en febrero. Luego ya hay unos paros por los carnavales, ¿no? Las semanas más grandes de carnaval no tenemos actuaciones en el concurso, sino, bueno, lo damos para que aquellas agrupaciones que quieran pasarse por la peña y quieran estar allí un ratito, pues vayan por allí, echen su ratito y ya está, para no tener que estar el carnaval y el flamenco, porque lo apartamos, ¿no? Lo dejamos un poquito aparte, igual que por la Semana Santa. Siempre la Semana Santa, pues la tenemos libre. Y ya está, y así vamos tirando, ¿no? Pero por lo pronto, antes del inicio del concurso, insistimos, esta noche a partir de las 10:30, como siempre, la entrada libre y gratuita, y no hace falta ser socio de la peña. Nada, hombre, como siempre. Antes se hacían esas cosas, se ponían allí un portero y eso, ¿verdad? No, a mí no me ha gustado nunca eso de un portero allí en la puerta y pedirte el carnet y eso. Que tenga voluntad, que vaya y vaya, que quiera hacerse socio, pues mira, bienvenido. Además no se paga mucho dinero, son 3 euros todos los meses. Y a veces no podemos ni mantener el local, la luz, el agua, todas esas cosas hay que pagarlas. Y vamos, ahí vamos a poquito a poco con los socios que tenemos 90 y tantos socios. Antes de pasar a otras cosas, Juanito Berrocal, ¿qué nos puedes comentar de él, de Medina? Pues Juanito es un buen cantador, tiene una magnífica garganta, un hombre que también ha estado fastidiado, estuvo malo, también anteriormente estuvo un poquito mal, pero vamos, ya se ha recuperado él y está yendo a muchísimos concursos y ganando concursos y ganando dinerito y yendo a muchas peñas. Cada instante yo lo veo en el Facebook, que pone sus cosas que hace, pone a lo mejor un poquito de cante del sitio donde estaba y eso, pero que está muy bien, que canta muy bien, y merece la pena, hombre. Sí. Se van a perder, que no vaya a perder un buen cantado. Además de las actuaciones, Manolo, de la peña, ¿la escuela flamenca también continúa? Continúa la escuela flamenca. Todos los domingos, aquel que quiera y tenga ganas de aprender a cantar, bueno, aprender a cantar no se puede aprender, eso tiene que traer un ramillete en el cuerpo, pero vamos, se puede aprender algo, hombre, pero sí, claro, no es lo mismo. Lo único que el que canta, no, pues puede aprender los estilos, cómo se hace, cómo claro, se entra, cómo no se entra en la guitarra, los tiempos, todas esas cosas, y lo están haciendo bastante bien los profesores, que son Montserrat Roldán y Antonio, ¿cómo es? Heredia, ¿eh? Heredia, lo es de, que no de Arcos, hagan, ¿no? De Arcos de la Frontera. Sí, Antonio Heredia. Unos profesionales buenísimos. Hombre, están además enseñan muy bien. Yo no he estado por allí, pero por lo que me están diciendo, son gente que lo están haciendo bastante bien. no te atorrullan, sino te dicen, este cante es por aquí, tienes que salir en este tiempo, aquí descansa un poquito, aquí entras y sales. Bueno, como tiene que ser. En definitiva, que la peña sigue trabajando en diferentes líneas, no solo las actividades que organiza, las actuaciones, sino también formación. Hombre, no tenemos ahora mismo baile, porque no sé, no tenemos profesora ni nada y no tenemos baile. Nos gustaría tener todo completo, ¿no? Pero sí tenemos también las castañuelas, que está Isabel Benítez, que está dando sus castañuelas. Y Anita, no sé si se va a arrancar, va a seguir con el baile o no va a seguir, que Anita es la profesora de baile, Ana Blanco. Uh-huh. Ana Victoria, que después me regaña. Ana Victoria Blanco. Y a ver qué pasa, no sé, ahí estamos a ver. Y todo en un año, este 2019, que se prevé, ¿no? Se supone que tiene que ser el traslado desde la peña, sí, hasta la zona de la avenida. Pues sí, esperemos que los plazos se vayan cumpliendo, ¿no? Y que la tengamos prontito. Parece ser que es posible que se... Ya está casi terminada, lo que queda el alicatado de la cocina, del bar y de... La cocina está alicatada ya. Bueno, yo estuve hace una semana, ¿no? Ya. Estoy allí en la puerta y lo estoy viendo. Y va a estar en todo el centro del pueblo, en una calle peatonal. Y los vecinos que no tengan problema, que está insonorizada perfectamente y no va a haber ruido, ni va a haber nada, o sea que pueden estar tranquilos, porque siempre hay una inquietud, ¿no? Cuando hay un sitio donde hay música y tal, ¿no? Pero que estén tranquilos y hombre, el sitio es maravilloso, Ya estamos deseando de que llegue la hora de la entrega y que nuestro presidente Manolo esté ahí al pie del cañón, recibiendo a todo el mundo. Es cierto que el sitio pierde la magia, entre comillas, podemos decir, la historia de la peña, de donde está, sí, pero claro, ofrece una serie de comodidades que además pueden promocionar más aún la peña y el flamenco, ¿no? Hombre, pues fíjate si ganaríamos ahí abajo, porque iría muchísima gente. Aquel que está, a lo mejor que el pobre no puede andar bien o tiene que ir en una sillita de ruedas, pues puede ir perfectamente a esta peña. Allá arriba, fíjate, tú subí esta cuesta. Es que tienen que ir en coche, una persona mayor o una persona que esté así, como tú dices. Y después, la verdad que allí arriba hace mucho frío, ¿eh? Y no nos atrevemos a comprar nada, puesto que estamos pendientes del local de aquí abajo, ¿no? A ver lo que pasa, si puede ser esto en estos próximos meses, y claro, pues darle todas las facilidades a nuestros amigos del flamenco, que se pasen por allí, lo mismo que de día, que por la noche, que aquello estará abierto todo el día. No como tenemos aquello, ahora mismo lo tenemos cerrado. No, se abre solamente los viernes, y para algunas ocasiones que nos piden el local, y se abre para lo que vayan a celebrar. Está claro que va a marcar una nueva etapa también para la peña flamenca, sin duda, y bueno, pues es algo que seguramente veamos también en este 2019. Pues nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo, por supuesto, que nos hayáis acompañado, en el caso de Teodoro, por partida doble, con dos temas bien distintos, pero desde luego merecía la pena, y le agradecemos que en ambos casos nos haya querido por aquí acompañar. Y Manolo, bueno, pues insistir que te esperamos ver por aquí. Manolo nos visita por aquí de vez en cuando, algo que agradecemos, pero bueno, pues con el programa también ya mismo, ¿verdad? Sí, hombre, a ver, esperemos que ya prontito estemos por aquí. Ya voy menos veces a Jerez, ya la cosa parece que se está normalizando en cuanto a lo que me está pasando o me ha pasado, ¿no? Y vamos a ver, ya veremos. Próximamente estaremos por aquí. Hay muchos aficionados que lo van pidiendo, lo van preguntando. Pues nosotros, de todas formas, antes, por supuesto, lo iremos informando, iremos diciendo la fecha en concreto. Pues Manolo Román, Teodoro Leo, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Gracias a vosotros.